conciencia de papeles verdes va priorizando lo que no es real y va ensamblando su pequeña tesis ajeno a toda teoría.